¡Eso, eso! Ya viene bajando la unción del Espíritu Santo del Dios viviente, el único que vive y reina por los siglos de los siglos. Con las siete vueltas el muro cayó, con las siete vueltas el muro cayó. Todo el pueblo junto dando gloria a Dios, todo el pueblo junto dando gloria a Dios. El pueblo danzaba sobre la ciudad y el pueblo danzaba dando gloria a Dios. Con las siete vueltas el muro cayó, con las siete vueltas el muro se cayó. Te dije que cuando llega la unción del Espíritu Santo de Dios,